Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Ponte los zapatos. Te espera un largo camino por recorrer. Ponte los zapatos y emprende la marcha. No te pongas unos zapatos cualquiera, no. Ponte unos buenos zapatos, unos zapatos resistentes, unos zapatos cómodos, pues duro y largo es el camino de prueba de la vida. Unos zapatos que te permitan andar y andar sin pararte. ¿Qué cuáles son? Los mejores zapatos de la vida son los sacramentos. Son zapatos firmes, zapatos que nos mantienen nuevos cuando los usamos con frecuencia. No uses zapatillas, pues te van a doler los pies. Y luego tendrás que pararte en medio del camino por no poder seguir más adelante. Unos buenos zapatos son lo que necesitas. Con los sacramentos, la paz y la alegría interior estarán siempre en ti, pues Dios está en ellos en plenitud y potencia. Ve a confesar, saldrás como nuevo. Ve a comulgar, serás colmado de cariño y mimos de Jesús. Mira la vida sin miedo, pues quien usa de los sacramentos está en gracia de Dios, tiene a Dios en él. Si Dios está contigo, no hay nada que temer, podrás correr y todo, pues el amor de Dios te dará fuerza y rapidez. Usa de estos zapatos, los sacramentos, que son los mejores, y el éxito estará en tu vida, el éxito espiritual y el éxito material. Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.